Vos hablabas, ¿no? Esto. El otro día hablaba con una persona joven, de menos de 30, ¿no? Y se sorprendía un poco por mi reacción, de cómo reaccionaba personalmente, con los sentimientos, en casa, digamos, o en ámbitos privados, respecto de lo de Santiago Maldonado. Y le explicaba que lo terrible de esto, o sea, uno viene atravesando desapariciones acá en Mendoza. Vos nombrás a Julio López, pero podemos nombrar acá a Guardatti. Podemos nombrar acá a tantas. Claro. Ahora, en este caso en particular, lo que hay de atrás a mí me hizo revivir lo que sucedía. Esto que vos decías, le faltó la excusa de los extraterrestres, ¿no? Claro. Y a quién están defendiendo de atrás también, que me hizo acordar a eso. Esto cuando que venimos diciendo que ha aparecido durante mucho tiempo, cuando uno dice el plan sistemático de la dictadura para imponer el plan económico de Martínez de Hoz. Exactamente es eso, porque esta represión con la que Larreta, por ejemplo, ha dicho abiertamente, esta, hola señora Carrió, esta es la forma en que vamos a accionar, esto va a ser así siempre, dijo la ministra Bullrich, es decir, esa protesta que va a ser desde judicializada hasta reprimida, y entonces en la represión existe la cárcel, existe el golpe, existe la tortura, existe la muerte, y hoy para ellos existe la desaparición forzada. Entonces, detrás de todo eso que está, y está que hay que defender, ellos tienen que defender esta política que quieren imponer, donde pueden robarnos hasta la camiseta, y nosotros tenemos que quedarnos callados. Nos pueden robar el agua, el petróleo, llevarse toda la plata, la educación, la salud, los viejos, arrasar con todo. Y nosotros tenemos que estar callados, porque si no, esta va a ser la forma en que vamos a reprimir la protesta. Ellos han llegado al máximo. Esto es el máximo. Porque ya destruyeron todo y han llegado a la desaparición forzada, que está condenada como delito de lesa humanidad. Es decir, está condenada en el mundo. La sociedad del mundo no acepta esto. Y esta gente cree que puede. En realidad, ha podido. Eso es lo terrible, eso es lo doloroso. Pensar que hoy hay un padre y una madre y un hermano, pensar que hay una comunidad, pensar que estamos todos nosotros con esa sensación pendiente de escuchar, de prender el teléfono, de ver en televisión, se sabe algo de Santiago Maldonado. Esa incertidumbre del robo de la muerte, ¿no? Eso es lo que ellos han hecho y sinceramente yo considero y creo que vamos a luchar todos para que eso sea castigado. Debe ser juzgado y castigado, no solamente que tienen que renunciar, debe ser juzgado y castigado. Sí, y acá hablaba, ¿no?, recién de los contextos, y veíamos, hemos asistido a lo que han hecho los medios concentrados, los medios hegemónicos, sacando el video del pibe parecido, mostrando las armas de la guerrilla mapuche, unos serruchos y herramientas de laburo, pero la guerrilla, buscando la justificación, ¿no? Los vínculos con los ingleses, claro, y está en la Patagonia, en Malvinas. Digamos, un párrafo te pido para los medios, cómo han jugado en esto, porque también en la dictadura jugaron estos malditos. Por supuesto, y es la misma forma de jugar, lamentablemente. Es decir, cuando no tienen, nosotros, miren chicos, nosotros hemos escuchado en las audiencias del último juicio, del mega juicio por delitos de lesa humanidad, que duró más de tres años, hemos escuchado los alegatos de los defensores. Y cuando, ¿cómo? No tienen cómo defender, cómo fundamentar, porque están todas las pruebas, la documentación, los testimonios que los inculpan directamente. Entonces, ¿qué hacen? Mienten. Uh-huh. Ellos tienen hoy una cantidad de medios de comunicación, de comunicadores que pueden llevar esa mentira, ¿no? Esa calumnia, decir y meter en la cabeza de muchos, no, hay un compañero de teatro que ha dicho debe estar bailando en Gualeguaychú. O sea, poder llegar a envenenar de tal manera el alma de las personas, ¿no? Porque eso es lo que están haciendo los medios, envenenar de mentiras. La mentira tiene patas cortas, pero mientras ese caminar de la mentira dura, envenena a las personas, envenena el espacio, ¿no? Lo llena de algo horrible. Eso es la mentira. Finalmente cae, porque fíjense ustedes, esta gente es así, tanto los genocidas como estos, que son tan parecidos, no son capaces de inventar una plaza, por ejemplo. ¿Eh? Es decir, vamos a hacer una plaza linda, con columpios, con títeres para los chicos. ¿Ustedes se han enterado alguna vez que hayan hecho eso? No, hay que cerrar, hay que cortar la comunicación, hay que hacer cierre de las escuelas, cierre de todo, hay que cerrar todo. Hay que hacer sucumbir la vida. Eso es lo que son capaces de hacer. Entonces, eso genera solamente cosas feas. Genera odio, genera ni que hablar de aquel que hoy se ha quedado sin trabajo, o aquel que no puede seguir estudiando, o aquella mujer que no tiene a quién recurrir porque está siendo violentada por su pareja, o por el padre, o por algún machista.